traga oportuno. Tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Acabamos de escuchar a Ana Tijoux en su tema Sacar la Voz, un álbum del 2011 llamado La Bala. Bueno, arrancamos la ronda de mates nomás. ¿Cómo están? Arrancamos. Todo bien por acá, por suerte. Todo bien, Manu, Esteban. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos con Manu, con Rubén. ¿Qué te pasó, Y nuevamente acá reunidos en este patio. Para bueno avanzar comunicando diferentes situaciones. No sé, Manu, si quieres. Primero vamos a tirar los contactos. Dale. Tirar los contactos para que sepan cómo contactarnos, cómo encontrarnos en las redes sociales. Somos Latido Americano en FM La Caterva. Nos pueden seguir por el Facebook Latido Americano Radio, el Instagram latido-americano-radio. Y por correo electrónico, si tienen alguna información que compartirnos. Lo pueden hacer a latidoamericanoradio@gmail.com. ¿Qué tenemos para hoy, Esteban? Bueno, hoy tenemos en el primer bloque, importantísimo, ¿no? El segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se realizó en Las Grutas, en provincia de Río Negro. El día 18, 19 y 20 de julio se realizó en esta ciudad este segundo Parlamento, donde, bueno, mujeres originarias, indígenas por el Buen Vivir se han reunido y se han dado cita cientos de mujeres de distintas naciones originarias de la Argentina, ¿no? Y bueno, y también de otros países de Latinoamérica. En este sentido, bueno, queríamos charlar en algún momento con María Urquizu en este primer bloque, quien pertenece a la Nación Quechua, es integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir y pertenece a la columna Negras Indígenas Racializadas y Disidencias. En el segundo bloque vamos a abordar nuevamente esta problemática en torno a este ídolo, entre comillas, que es Manuel Ginóbili, ¿no? Que ha comprado de forma fraudulenta tierras que en realidad pertenecen a la comunidad Paisilan Triao. Esta comunidad mapuche está en torno a un territorio que se enmarca dentro de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Y la propia comunidad fue denunciada por usurpar su propio territorio, una locura, ¿no? Así que claro, bueno, ahí Manu Ginóbili, vamos a tener una comunicación con Florentino Nahuel, que es huerquén de la comunidad, y vamos a tratar de, bueno, a ver si Manu puede reflexionar un poco en torno a esto que está haciendo y darse cuenta de que está mal, ¿no? Bueno, y en el tercer bloque tenemos la situación de la comunidad mapuche tehuelche Nehuentoain Inchin de Costa Lepá. Esta semana, estuvimos hablando con ellos en el programa anterior. Habíamos informado sobre una recuperación de sus tierras durante que han ocupado desde hace años. Y bueno, han sufrido amenazas y diferentes hechos de violencia recientemente. Así que vamos nuevamente a comunicarnos con Juana Antieco, que es integrante de la comunidad, para que repase un poco cuáles fueron los hechos de violencia a los cuales nuevamente el Estado, las fuerzas represivas y patotas civiles han llevado adelante en estos días. Impecable. Así que bueno, por ahora eso. Esperemos que no alcance el tiempo, porque estamos medios apretados y apretadas. Así que bueno, ahí en la operación está Aldana. Así que bueno, agradecidos nuevamente por su acompañamiento. Así que bueno, Y bueno, empezamos nuevamente con el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, este encuentro, ¿no? Nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de que una compañera desde ENRED, junto con compañeras de otros medios, de LATFEM, de Latinoamericano, pudieran viajar a este segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que se realizó en Las Grutas, en Río Negro, un encuentro que obviamente tiene su importancia, porque se da en el marco de, bueno, cómo las distintas naciones originarias, estas mujeres representantes de las distintas naciones originarias en Argentina y en Latinoamérica, van avanzando en organización y en torno a diferentes debates que se van dando en torno al buen vivir y todo lo que aquello representa, ¿no? Así que bueno, ahora estamos intentando comunicarnos, es probable que en breve podamos o no. Si no, bueno, lo que podemos hacer es pasar a la comunicación con Florentino Nahuel por el Perfecto. Tema de la toma. Sí, así es. No sé qué opinan, qué les parece. Sí. Seguimos probando con María Urquizo, como bien decís, Esteban, de participante del Parlamento de Mujeres Indígenas. Uh-huh. Y bueno, mientras tanto, intentamos el llamado con Florentino Nahuel. Se nos invierten un poco los bloques, pero claro, sí, igualmente sí, sí. Queríamos arrancar con el primer bloque, que era el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas. Creíamos que, bueno, es una gran noticia, ¿no? Que nuevamente las mujeres organizadas de diferentes ámbitos, de diferentes naciones, vayan avanzando y vayan pudiendo de alguna manera mostrar formas de organización, nuevas formas y obviamente avanzar en debates, realmente. Sí, que además es lo interesante de estos parlamentos es que además hay participación de diferentes mujeres que están llevando adelante procesos de lucha en diferentes partes del continente. Había presencia, por ejemplo, estuvo la Machi Francisca Linconao en Chile, que estuvo durante mucho tiempo injustamente presa con una causa inventada, y digamos, hubo mucho movimiento y mucha organización para visibilizar lo que pasa con los presos políticos mapuche del otro lado de la cordillera, por ejemplo. Y después también los temas que se charlaron de forma como suele organizarse en estos parlamentos, ¿no? Con mesas de trabajo y demás, donde los ejes tenían que ver con el tema de la violencia, y también con las formas posibles de organizarse para desarrollar otros tipos de economía y demás, tomando en cuenta el lugar de la mujer y el lugar que tienen las comunidades hoy día en esta región, que ya sabemos que las tienen bien difíciles para desarrollar su forma de vida. Esto lo venimos tratando en todos los programas. La arremetida de los intereses privados sobre territorios comunitarios imposibilitan, invisibilizan, digamos, tratan de básicamente hacer desaparecer una forma de vida que por la otra parte se organiza y no solo es con participación de mujeres digamos que ya tienen su peso en la comunidad, sino que también son instancias en donde las jóvenes se acercan a estos procesos de lucha. Ahora sí nos pudimos comunicar entonces, ¿no? No. Ah, bueno. No hemos podido comunicarnos. Bueno, en ANRED hemos publicado una nota, una nota muy interesante, donde, bueno, tenemos el testimonio ahí de Evis Millán, ¿no? Donde dice que, bueno, el Parlamento es para fortalecernos y que tomemos conciencia de quiénes somos. En el marco del segundo Parlamento de Mujeres por el Buen Vivir, los medios alternativos que hemos podido participar de esta cobertura, hemos podido conversar a través de nuestras compañeras con Evis Millán acerca de la situación que atraviesa la comunidad, por ejemplo, de Pillán Mahuiza, en el año en que se cumple el vigésimo aniversario de la recuperación del territorio ancestral, ¿no? Una nueva situación. Este conflicto fue un conflicto que se desarrolló por el intento de construcción de represas hidroeléctricas. Y ahí el rol de las mujeres en la lucha por la recuperación territorial y el proyecto para la construcción de una pluridiversidad Fueron algunos de los ejes de esta entrevista que realmente les invitamos a que ingresen a la página de Resumen Latinoamericano, de ANRED, de Revista Cítrica o LATFEM. Fue una cobertura realmente que las compañeras, muy integral, que fue una cobertura colaborativa que realmente fue muy, muy interesante y ahí pudieron las compañeras avanzar. Muy bien. Desde la comunicación también, acompañando este segundo parlamento. Así que bueno. Aparte pone en agenda un tema que, digamos, en Chile ya se viene profundizando hace rato y en otras latitudes de nuestro continente también, que es el tema de la avanzada de estas centrales hidroeléctricas que, digamos, generalmente vienen con fondos extranjeros y demás, se han generado situaciones de violencia inusitada. Quizás el caso más emblemático, visible, es el caso de Berta Cáceres, digamos, por la resistencia a la instalación de una hidroeléctrica en un río considerado sagrado para el pueblo Lepa. Termina siendo injustamente asesinada. Y en el caso de Chile también, el caso de la negra Macarena Valdés, que quizás es uno que no es del todo visible, pero también vinculado con los intereses de una empresa hidroeléctrica, la terminaron, digamos, la asesinaron y simularon un suicidio. Su familia hoy día sigue, digamos, pidiendo justicia. Se hicieron autopsias absolutamente vulneradas y, bueno, hoy día, la verdad que se están organizando para visibilizar esta situación. Entonces es importante rescatar el lugar de la mujer, porque además la forma en la que opera la violencia va directamente hacia el lugar de las mujeres que están ocupando posiciones así de avanzada en estas luchas, porque saben que así se desarticulan los movimientos. Claro. Bueno, realmente importante, ¿no? Este segundo parlamento de mujeres indígenas por el buen vivir, realizado en Río Negro, en Las Grutas, los días 18, 19 y 20. Aparentemente, bueno, estamos ahora, vamos a seguir intentando comunicarnos con María Urquizu. Así que, bueno, ahora saltamos de tema. Saltamos a otro tema, que es otro tema importante que teníamos en agenda para el día de hoy. Hablar de este ídolo, ¿no? Este héroe, este deportista, basquetbolista, Manuel Ginóbili, que anda haciendo macana nuevamente ahí, sigue avanzando, sigue con estas denuncias de usurpación de tierras a la comunidad Paisil-Antriao, una comunidad que está en Villa Langostura, provincia de Neuquén. Así que bueno, estamos ahora mismo... Así es, Rubén, en comunicación con Florentino Nahuel, que es huarquén de la comunidad. ¿Qué tal, Florentino? Desde Latinoamericano te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días a todos, Marí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ante esta noticia, estamos necesitando más información, aunque es muy claro el proceder de este personaje que se hizo famoso en la NBA y que pretende comprar tierras con familias adentro, ¿no es así? Sí. ¿Cómo está la situación hoy? La situación hoy es que, bueno, digamos que a través de la denuncia que nos inició Ginóbili, ¿no?, por la tierra, por las 14 hectáreas, hoy tenemos consecuencia de eso, un juicio, digamos, para la fecha del 7, 8, 9 y 10 de octubre. Ajá. Un juicio, digamos, que nos inició Ginóbili y otros dos privados más, ¿no? Hicieron una unificación de esas tres causas. Y este juicio se llevaría a cabo esa fecha en Villa Langostura. Bien. Y bueno, la cuestión sería que estamos nosotros preparándonos, digamos, para ese juicio, que lo consideramos un juicio totalmente injusto, ¿no? Porque la carátula que le han puesto es por usurpación, a la cual nos parece una aberración que a nosotros los mapuches nos traten como usurpadores cuando somos realmente los verdaderos dueños de esta tierra, ¿no? Así es. Y bueno, recogiendo todas las pruebas, digamos, porque ese día del juicio tenemos que nosotros presentar todas las pruebas, digamos, necesarias y fundamentales, ¿no?, para comprobar nosotros que somos realmente los dueños de esa tierra, ¿no? Claro. De hecho, bueno, tenemos ya todas las pruebas, ya estamos preparados para ese juicio, a la cual, bueno, siempre, nosotros siempre decimos que para la, llegar a la instancia de un juicio, digamos, es porque también de alguna manera se agotan las instancias. Nosotros en ese sentido seguimos insistiendo, inclusive le hemos dicho, le hemos mandado a decir a Ginóbili a través de su representante de que es como un acto, digamos, de honestidad, porque él hoy considerado embajador cultural, ¿no?, en Argentina, ídolo de Argentina. Sí. Entonces nos parece que hoy, digamos, su figura va a quedar salpicada a partir de que él se está adueñando de tierra que no le pertenece, ¿no? Entonces le hemos mandado a decir a través de los asesores, bueno, que como una actitud haga devolución de esas tierras, ¿no? Así, de esa manera podemos frenar este juicio, pero bueno. Florentino, una pregunta ahora. Sí. ¿Cómo fue el escenario que, en que se generó esta posibilidad de compra de tierras en donde, bueno, hay familias que tienen, digamos, están desarrollando su ocupación ancestral en el territorio? Porque eso quiere decir que también el Estado de alguna manera habilitó a esa compra en donde no, digamos, algo que no debería haber sucedido jamás. Claro, tal cual. Sí, sí, el Estado, acá hay un responsable, un actor fundamental que es el gobierno provincial y municipal, ¿no? Ellos fueron, digamos, responsables también de esta irregularidad que hay con respecto a nuestra tierra, porque primero que el gobierno provincial no quiere reconocer que estas tierras son de los Pachilantraos, ¿no? Fíjate vos que hay un reconocimiento oficial de parte del Estado Nacional del año 1902, donde le otorgan a Paichil, a Juan Ignacio Paichil y a José María Antreado, le entregan 625 hectáreas, ¿no? Uh-huh. El más conocido como lote pastoril número 9. Ese lote pastoril 9 conforma 625 hectáreas. Eso fue la que le entregaron en 1902. Claro. Entonces, nuestra base hoy, o sea, hoy nuestro fundamento es que es el reconocimiento que nosotros estamos exigiendo al Estado provincial. Pero hay un egoísmo por parte del Estado provincial, justamente por los intereses también que tiene el mismo Estado provincial sobre estas tierras. Estas tierras están ubicadas prácticamente en Villa Langostura, ¿no? De claro. hecho, Villa Langostura, que hoy está saliendo en todos los medios nacionales por el tema de la nevada, ¿no?, que hay, la nevada grande que hubo, está instalada sobre el territorio de los Pachilantraos. O sea, está sobre el territorio mapuche instalado esta ciudad, ¿sí? Claro. Entonces, eso para que veamos los intereses fuertes que hay. Entonces, al haber tanto interés por nuestra tierra, obviamente que siempre el gobierno provincial ha beneficiado a privados, ¿no?, a gente de plata, de poder, otorgándole, digamos, estas tierras, ¿no?, de manera totalmente irregular, de manera... Claro, porque además, encima, si ya históricamente existe un antecedente, un precedente en donde el Estado Nacional reconoce, digamos, a la comunidad Pachilantrao toda esta extensión de tierra pastoril y demás, y posteriormente se desarrolla un proceso de urbanización y la generación de un espacio, digamos, con miras al turismo y demás, pasando por sobre la voluntad de la comunidad. En todo caso, esa decisión debería haber recaído sobre la comunidad en su momento y no sobre el Estado. Ahora nosotros, a través de este programa, nos enteramos de muchos casos en donde sucede algo similar. Existe el antecedente, el reconocimiento territorial, pero después el Estado provincial avanza en una venta de tierras que responden intereses de enriquecimiento y pasa por sobre encima de la, digamos, de la voluntad de la comunidad, haciendo caso omiso de los compromisos constitucionales e internacionales que tienen con las comunidades. Sí, tal cual. Mirá, acá inclusive... Sí, sí, ahí, mira, tenemos para dar ejemplo, pero a patada, ¿no? Todo lo digamos, las irregularidades que hay y que el gobierno se está encargando justamente de no cumplirla. Una es, por ejemplo, que Ginóbili está instalado sobre una zona roja, ¿no? Conocida una de las categorías. Por la ley de bosques. Tiene la ley de bosques. Protegida por la ley de bosques. Uh-huh. Claro, Ley de Bosque, y está dentro de Zona Roja, la cual hace 20 días atrás el gobernador sacó un decreto, porque junto con Ginóbili, ahí, paralelo al lote de Ginóbili, hay un lote que también se lo quería apropiar un fideicomiso, ¿no? Un fideicomiso de 22 empresarios de todo Buenos Aires, donde querían construir una urbanización, querían urbanizar, digamos, esa zona del bosque. Claro. Y donde habían le habían ya autorizado el ingreso, ¿no?, por un camino que justamente estaría dentro del lote de Ginóbili. O sea, Ginóbili autorizó el ingreso de las máquinas, claro, para que este fideicomiso avanzara para la urbanización, ¿no?, de ese lugar. Y hace 20 días atrás, el gobernador de la provincia de Neuquén, Gutiérrez, firmó un decreto donde le dice, digamos, el decreto dice concretamente que no va a haber cambio de categoría, digamos, de ese lugar, ¿no? Que es lo que el fideicomiso buscaba, y de hecho ya le habían otorgado, ¿no?, el cambio de categoría. O sea, lo hizo el municipio con gente del ministerio. Claro. Y es lo que denunciamos nosotros, ¿no? Al fideicomiso lo denunciamos porque justamente estaba llevando adelante un proyecto sobre Zona Roja, Ley de Bosque. Pero ese decreto... Ahora, sacó un decreto del gobernador, ¿no? Sí, pasa por arriba de los derechos de también reconocidos por el pueblo mapuche, ¿no es así? Sí, tal cual. No hubo consulta, digamos, a la comunidad para llevar adelante ese proyecto. El gobierno otra de las cosas que está haciendo acá, frenando la puesta en marcha del reglamento territorial, ¿no?, a través de la ley 2660, claro, ¿no? Entonces son un montón de cosas que están sucediendo acá, ¿no?, de incumplimiento por parte del gobierno provincial, del municipio, del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde no han todavía firmado, digamos, el convenio que daría marcha, digamos, al relevante territorial. Claro. Te hago una consulta, porque nosotros cuando hablamos de territorio, quizás la gente que escucha se imagina simplemente una extensión, y generalmente el territorio, por parte de la cultura occidental, está leído, digamos, como sinónimo de recurso, ¿viste? El territorio está asociado a una riqueza y una posibilidad de enriquecimiento meramente económico. Ahora, por los casos que nosotros venimos viendo, por la visibilidad de la lucha mapuche que adquirió también en los últimos años, y sabemos que es algo que viene de décadas y décadas y décadas, ¿cuál es la importancia del territorio por el que están luchando en este proceso, digamos, tan injusto, en donde se les está acusando de usurpadores a ustedes, que son los habitantes, digamos, tradicionales de esa zona? Claro, sí. Mirá, sí, ahí con respecto a eso son también ahí. Nosotros estamos dentro de jurisdicción provincial, podríamos decir, ¿no?, para hablar de jurisdicción nacional, inclusive dentro de la jurisdicción del Parque Nacional, ¿viste? Sí. Digamos las 125 hectáreas, que es la que nos está quedando, yo recién te mencioné que eran 625, bueno, 500 hectáreas ya nos han usurpado, nos han robado, viste, nos han saqueado, y nos quedan 125 hectáreas. Esas 125 hectáreas también siguen en conflicto, ¿sí? Las tenemos en una situación de conflicto, entonces lo único que a nosotros nos está quedando, digamos, para poder llevar adelante, digamos, nuestro desarrollo, ¿no?, poder aplicar nuestro plan de vida ahí, ¿no? Entonces eso es lo único que nos queda, y estamos dispuestos, digamos, a defenderla como sea. De hecho, lo estamos haciendo ya hace tiempo atrás. Y para eso nosotros tenemos pensado, inclusive, a presentar al gobierno provincial y municipal, digamos, un proyecto, ¿no?, sobre nuestro, como que consideramos nosotros, el desarrollo sobre esas tierras. Y claro, se lo hemos planteado al intendente, se lo vamos a plantear también a Parques Nacionales. Entonces es como que nosotros sí tenemos, digamos, pensado un desarrollo ahí sobre esas tierras, ¿sí? El tema es que hoy estamos en una situación de conflicto donde hoy se hace difícil plantear eso. Hoy estamos con un juicio en puerta, sí. Estamos también llevando adelante un proceso de consulta con Vialidad Nacional a través de una carretera que nos quieren instalar sobre el territorio mapuche. Y tenemos otros conflictos con otros privados, ¿no? Son muchas cosas la que tenemos hoy. Muchos conflictos tenemos, ¿no? Bien, bien. Sí, particularmente este señor, Ginóbili, ¿se presentan las diferentes instancias que hacen a su denuncia? ¿Personalmente él tiene diálogo con los integrantes de la comunidad? No, quien denuncia, ¿no? Porque si está denunciando, imagino que tiene que ser el primer... No lo conocemos, no le hemos visto la cara. Nunca le vieron la cara. Nosotros tenemos siempre toda la predisposición, la intención de dialogar con él, pero es imposible. Él siempre tiene a su representante, que son los abogados, ¿no? De apellido bien. Mena. Bien. O sea que particularmente lo que está haciendo es a la distancia, haciendo un manejo de esta causa, tratando de hacer todo lo posible para hacer validar una compra que en realidad es fraudulenta y sí. El Estado tiene un rol totalmente cómplice, como estamos acostumbrados ya en muchos casos. Sí, la verdad que agota ver todos los casos que hay en donde pasa exactamente lo mismo, la misma metodología de engaño y la misma situación presente, ¿viste? Litigios que avanzan y de repente se estancan, y violencia, y represión, y desalojo, y después de repente esto que está pasando ahora también, que me permito compartirte mi pensamiento, que venimos hablando con otras comunidades, que hay una especie de despertar por parte del pueblo mapuche, más que nada en algunos sectores juveniles que están avanzando, y tratando de hacer ocupaciones de su territorio que les corresponde de manera directa y efectiva. Sí, de hecho nosotros, mira, volviendo al tema de Ginóbili, nuestro abogado hizo una presentación a la justicia porque también lo queremos testigo, lo queremos también sentado a Ginóbili, ¿no? Claro. Porque no puede ser que tengamos sentado, digamos, a gente que por ahí no es responsable de toda esta situación, y al señor Ginóbili no lo tengamos sentado en este juicio. Entonces, una de las razones por la cual se suspendió el juicio, porque esta fecha que yo te pasé, en realidad no era esta fecha, sino que era ahora, en estos días, se iba a realizar el juicio en Villa Langostura, ¿viste? Pero la idea nuestra era que lo tuviéramos también sentado ahí a Ginóbili. Para eso nuestro abogado hizo una presentación. Bien. Como la justicia no dio lugar, digamos, a esta presentación, nuestro abogado impugnó. Y por esa razón se suspendió el juicio que se iba a realizar estos días y se pasa para octubre, ¿sí? Entonces vamos a seguir insistiendo con la presencia de Ginóbili, ¿no? Como testigo, porque él es el responsable, digamos, de toda esta situación, todo este conflicto. Además fue el que avaló el ingreso de las máquinas para que realizaran ahí un impacto, ¿no?, de importancia ahí sobre el bosque. Sobre una zona roja del bosque, ¿no? Y una zona roja, tal cual, ¿no? Entonces tiene responsabilidades mayores, igual que la provincia, igual que el municipio local, ¿no?, de Villa Langostura. Claro. Bueno, Florentino, la verdad que... Los actores no los tenemos sentados, es algo totalmente... Sí, es ridículo. ¿No? Una actitud típica... de terrateniente, de un personaje que, bueno, evidentemente quiere avanzar con este negocio de apropiarse de tierras que pertenecen a familias que históricamente han ocupado esos territorios y que son de una comunidad. En este sentido, que también queríamos comentar que el domingo 28 de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a las 14:30, el grupo de apoyo a la gremial de abogados y abogadas, que representa legalmente a la comunidad, estaría convocando a una especie de convocatoria en repudio en un monumento, que ahí está el monumento a Ginóbili, en la avenida Calabria y Rosa Vera Peñalosa, en Costanera Sur, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, evidentemente la importancia que va cobrando este avance sobre las tierras de la comunidad hace que, bueno, diferentes organizaciones van articulando para poder de alguna manera repudiar colectivamente estos negocios que, bueno, en algún momento deberían terminarse y el Estado debería realmente posicionarse desde el lado que se deben posicionar, que es del lado de las personas que, evidentemente, las comunidades y las personas que habitan esas comunidades que hace generaciones están habitando el territorio. Y que tienen derechos consagrados. O sea, claro. El Estado actúa, sigue actuando de manera anticonstitucional contra lo que adscribe, sí, que son los internacionales, tratados, claro. Incluso la propia Constitución Nacional. Así que, Florentino, bueno, no sé si querés agregar algo más. Nosotros realmente tu llamado, tu comunicación fue muy, muy, muy rica. Lo que acabas de aportar, tenemos ahora sí un panorama nuevamente. No sé si querés aportar algo más. No, decir eso nomás, la actividad que hay este domingo, ¿no? Ahí en Puerto Madero, ajá. Ahí está el monumento de Ginóbili, entonces hay el grupo de apoyo a la Gremial de Abogados, que es un grupo muy interesante que se conformó ahí en Buenos Aires, va a realizar una actividad, ¿no? Que tiene que ver con un escrache que se le va a hacer a ese monumento por lo que representa, digamos, Ginóbili hoy, y esa actividad se realizaría este domingo a las 14:30 horas. Ya que no se presenta él, iremos a saludar a este monumento, justamente. Sí. Bueno, Tino, gracias por la comunicación. Vamos a seguir de cerca este caso, como el del resto de las comunidades que están en situación crítica y con, digamos, el Estado sin hacer absolutamente nada más que ser cómplice. Así que te agradecemos la comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes, compañero, y Pepeu Cayal. Pepeu Cayal, un abrazo. Agüeyebete, saludan los hermanos de la aldea Mbuyá Guaraní de la provincia de Misiones, este hermoso tema, música y danza. Bueno, vamos a tocar el tema del Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bien. Y para ello estamos en comunicación con María Urquizo. Desde Latinoamericano te damos la bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, estábamos intercambiando respecto de la importancia de este encuentro realizado en las grutas. Y bueno, queríamos charlar y sentipensar con vos este segundo parlamento. Comentanos, ¿de qué trató este encuentro? este encuentro trabajó puntualmente dos ejes: el genocidio indígena sistemático. Dame un minutito. Sí. Que además estoy con un niño. Sí, está bien, no hay problema, no hay problema. Ahí se escucha. Pásalo, sí, a ver si quiere decir algo él también. Seguramente tiene muchas cosas para decir. Me sí, imagino. Sí, sí. Bueno, entonces les contaba que estábamos trabajando sobre el feminicidio indígena, todas las políticas del Estado que ejerce sobre las naciones indígenas, fundamentalmente en el cuerpo de las mujeres. Para eso trabajamos con un formulario sobre las diversas formas de violencias y opresiones. Además, trabajamos el tema de genocidio, cómo no es algo que, digamos, de años atrás, sino es algo actual, que sigue siendo ejecutado de manera sistemática, de manera organizada, y poder compartir sería el conocimiento, las definiciones, lo histórico, con las voces de las comunidades, de los territorios, y ver el paralelo y confirmar, y que las hermanas confirmen que el genocidio aún continúa, nos parece que fue lo más rico del Parlamento. Bien, bien. Ahora también estuvimos viendo de que hubo presencia también de mujeres, de comunidades de diferentes latitudes de nuestro continente. Esto también hace que, digamos, la fuerza que se le quiere dar al Parlamento cobre otras dimensiones. Es algo que sucede acá, pero que también sucede del otro lado de la cordillera y más al norte. Sí, estuvieron Ingrid Conejero y la Machi Francisca de Bulumapu, y entendiendo que no hay fronteras, que las fronteras las instalaron los Estados-Nación, y entonces desde ahí empezamos a construir, ¿no? Como empezar a entablar, serían como algunos lineamientos y de toma de conciencia también que la lucha es mucho más grande que la de una comunidad, la de una nación, sino que es la supervivencia de todas las naciones indígenas. Y si no organizamos y no construimos una agenda en común, no nos solidarizamos entre nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Claramente, sí. Sí. María, ¿nos comentas sí, respecto de tu comunidad, de tu pueblo, nación quechua, y la importancia de la participación en esta construcción colectiva, como bien decís? La importancia de las hermanas de Ecuador, que son, si bien son de un pueblo quichua, pero también hablan nuestra lengua madre, fue muy importante porque creo que esas son educadoras y contaban las experiencias de cómo construyeron procesos educativos para sanar las violencias de los niños en sus comunidades. Bien. Y eso... creo que nos sirvió de experiencia, nos sirvió sus relatos, ver que trascendemos las fronteras, las naciones. Eso fue muy concreto, ver a las hermanas hablar, contarnos, gritar con nosotras, apoyarnos, me parece que fortalece al movimiento. Claro. Después también estuvimos, por lo que anduvo circulando, también un espacio en donde, bueno, el espacio Pichiquiché, decían, donde también había niñes de diferentes pueblos compartiendo. Eso la verdad que parece habilitar esa posibilidad para que ya desde temprano se tome conciencia de que el ser comunidad y el ser indígena no es algo que le pasa solamente a un solo pueblo, sino que hay mucha diversidad y hay posibilidades de encuentro. Nos parecía como súper importante. Quizás nos puedas contar un poquito de qué será todo ese espacio. Nosotras como mujeres tenemos a cargo a nuestros hijos. Y es una realidad, es algo concreto, que para viajar o para poder asistir a encuentros, vamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, incluso el cuidado de los sobrinos, por situaciones complejas y complicadas de familiares. Entonces, en el primer parlamento y en las marchas, que se realizaron en Buenos Aires, vimos la presencia de muchas infancias. Y empezar a construir espacios en paralelo, en simultáneo, donde además trabajemos la identidad que tanto están sufriendo nuestras infancias, tanto en la urbanidad como en las comunidades. En las comunidades por la represión directa, por el empobrecimiento y por la falta de educación, digamos, por la falta de educación pública, pero además por una falta de educación bilingüe, intercultural. En las escuelas de la urbanidad, con modelos educativos viejos, de hegemónicos, eurocéntricos, de una línea higienista que parece y nos tratan, y sobre todo a los hermanos de comunidad o a las hermanas que habitan asentamientos, villas, digamos, los cordones de pobreza más fuerte, son los sucios, son los negros, son, ¿no? Tienen toda esta carga de adjetivos que califican a nuestras naciones. Entonces, claro, empezar a fortalecer nuestras infancias, empezar a cuestionar ciertos privilegios también de las infancias blancas, ¿no? Que tienen todos los privilegios y las infancias indígenas no tienen, no se les respetan ningún tipo de derecho del niño, de la niña. Entonces, también es tarea nuestra, porque nosotras vemos el sufrimiento de nuestros hijos, vemos el sufrimiento y sufrimos cuando hablan de bullying en las instituciones educativas y no comienzan a hablar de racismo institucional, incluso ejercidos por las propias docentes que no trabajan las cuestiones de las naciones indígenas y siguen explicando que los indígenas murieron, los arrasaron y que están en los museos. Y las indígenas y las naciones indígenas estamos habitando esas escuelas, tenemos nuestras identidades y las niegan. Entonces, eso también repercute en nuestras infancias y nosotras debemos empezar a ocuparnos. Entonces, desde esa mirada también se creó el espacio de los pichiqueches. Muy bien, muy bien. Ahora, yo quería hacer una pregunta más, como revisando un poquito los ejes que se difundieron del Parlamento. El tema económico también parece que fue uno de los ejes de agenda, como tratar de pensar qué posibilidades de tejer relaciones, digamos, económicas justas, ¿no?, solidarias, entre las diferentes comunidades hay. Porque a veces quizás uno piensa que lo económico, o desde la urbanidad, se piensa que lo económico se reduce a una relación contractual, a un intercambio de bienes y servicios, y solo eso. Pero detrás de lo económico también una relación social, una relación ética, una forma de vincularse con incluso con la naturaleza. Entonces, queremos preguntarte qué fue lo que pudo hablarse en el eje este de economía solidaria. Estamos trabajando desde el Movimiento de Mujeres Indígenas en una marca propia y en redes de comercio justo. Poder comentar esto con las hermanas, lo que estamos pensando, lo que estamos construyendo a partir de los pedidos y las necesidades que surgieron en la primera marcha, en la segunda marcha, en el foro de los genocidios y argentinización en Bahía Blanca, en el primer parlamento, y en este segundo parlamento lo estamos concretando. Porque todas las hermanas cuando venían con todas sus artesanías y había que buscar espacios para que ellos vendan sus productos. Claro. Entonces, poder generar una marca, poder generar un espacio donde se pueda cuidar incluso y ir directo con el comprador, el productor con el comprador y no Bueno, seguimos. Se cortó la comunicación. Disculpen, se cortó la comunicación. Ahí vamos a tratar de volver a comunicarnos, que estaba aparte desarrollando una sí, la idea justamente idea muy, de la pregunta que le acabas de hacer, que es bastante compleja respecto a la economía. Una idea muy linda, porque además me parece que esas iniciativas se están difundiendo y expandiendo en diferentes lugares y, bueno, vale la pena estar atentos a ellas. Para consumidores, para saber también dónde comprar, qué comprar y demás. ¿Estás ahí de vuelta? María, te habíamos perdido, pero acá te recuperamos. Sí. Acá estoy de vuelta, sí. bueno, hablábamos sobre el comercio justo, habrá marca propia que se va a llamar Hacedora por el Buen Vivir, que lo estamos trabajando, ya las hermanas están incorporadas, hicimos ciertos relevamientos con algunas comunidades y la idea es fortalecer el empobrecimiento, digamos, fortalecer a las hermanas porque están muy empobrecidas en las comunidades y también ofrecer de manera directa, ¿no? Porque si no parece que no nos podemos autogestionar, que no nos podemos producir nuestros modos de venta, y sí lo podemos hacer. Pasa que el nivel de empobrecimiento y los aprovechamientos de gente... Sí. Otra vez se cortó. Bueno, bien accidentada la comunicación. Sí. Pero bueno, yo creo que iba a hablar de los intermediarios justamente en ese momento. Sí, que justamente es la parte que hace que, bueno, uno en el medio sea no más que una pieza, una parte de descarte, de que uno tenga esa diferencia incluso de valores, de precios, de lo que hace el trabajo en sí. Sí, sin ir más lejos, esto es algo... hasta lo que llega a las casas, que es totalmente irracional, ¿no? Ahora sí, de vuelta, vamos con la tercera, la vencida. Sí, bueno, y hablábamos del aprovechamiento que hay también de algunas personas, algunas por ingenuidad, otras porque realmente sacan un provecho de comerciar los productos indígenas, triplican, cuadriplican el valor y van a las comunidades a comprarlos por nada, sin valorar lo que significa ese cesto hecho por las hermanas, esa artesanía, ese telar, ¿no? Entonces nos parecía también muy importante porque vemos que si no nos autogestionamos, quedamos rehenes y a merced de... Y por ahí suena un poco fuerte, pero sí, de ciertos apoyos o acompañamientos miserables a cambio de poner su logo, de poner, ¿no? Y que respondamos a sus necesidades. Claro. Y hablo en general, es lamentable también cuando empezamos a construir, cuando nos empezamos a comprometer, cuando conocemos a las hermanas, cuando hablamos no en un parlamento, sino en la comida, en el acompañamiento, y nos cuentan las cosas que hacen incluso las organizaciones sociales más progresistas, es muy doloroso. Es lejos de generar bronca, duele, ¿no? Genera rabia, sí, porque el uso de las hermanas, de las naciones indígenas para beneficios e intereses que no son propios incluso de esas comunidades, y duele. Y si no nos organizamos, vamos a terminar desapareciendo. Sí, sí, sí. Sí, el planteo real de una solidaridad concreta, ¿no? Y no un uso y manejo, como bien decís, en nombre de lo que pretende ser una construcción hacia el que está relegado en un lugar que no puede, no tiene voz, no tiene espacio, y encima, gracias a eso, puede ser aprovechado por estas miserias humanas que no dejan de ser parte de esta misma, de este mismo problema, ¿no? Es parte del problema que hay que desandar. Y aparte, a través de esas estrategias también se generan un montón de divisiones que no vienen al caso y no generan ningún tipo de solución real ni de empoderamiento real, sino que más bien generan caos y confusión, en donde básicamente me parece que la urgencia es la de generar y construir alternativas concretas para las generaciones que van a venir, ¿no? Para las generaciones que van a venir, para que se organicen desde su identidad indígena, para recuperar esa identidad. No tenemos otra identidad. Podemos estar aliadas, ocupar espacios que no son indígenas, está bien, son los que existen. Pero esas organizaciones, esos movimientos sociales, esas ONGs, esos grupos que financian de una manera, vamos a decir que tratan de fortalecer, no trabajan lo identitario. Y trabajar lo identitario también es hacerse cargo y acompañar, por ejemplo, las recuperaciones territoriales. Por ejemplo, cuando las hermanas van y toman un espacio, una institución, un municipio, porque están pidiendo sus derechos, es acompañarlos también. No es limitar. No es decirle, fíjate cómo negocias. Porque, ¿qué más vamos a negociar? Estamos negociando prácticamente la existencia de las naciones indígenas. ¿Qué más podemos negociar? Sí, sí, sí. O cuánto más pueden esperar a un litigio que se, así, tan décadas y décadas y décadas en procesos judiciales que al fin y al cabo, nada. No hacen más que extender la lógica esta de despojo. Creo que este segundo parlamento lo que trajo fue eso. Organizarnos, la importancia de la organización, la importancia de no sentirnos solas, eso fue claro entre todas las hermanas, y fundamentalmente las palabras de Alejandra Siriaco, madre de Ismael Ramírez, quien denuncia la impunidad del crimen de su hijo. Y nosotros como movimiento de mujeres indígenas y escuchándola, y nos comprometimos a no parar hasta que el asesino hijo esté preso y hasta que la justicia realmente haga justicia. Entonces nuestra agenda es compleja, las luchas son múltiples, pero bueno, amamos la complejidad porque eso es lo que nosotras vivimos y es lo que nosotros es como sentimos. Sentimos de manera compleja, y decimos compleja para que se entienda. No es que nos importa más una cosa o una otra. Cuando hablamos de territorio, hablamos de todo lo que implica el territorio, ¿no? La vida que nos están robando, no es solamente roban un territorio. La verdad que clarísimo. María, te agradecemos la comunicación. Acompañamos desde este humilde espacio como comunicadores el proceso que se está viviendo, que como bien decís, va a llevar tiempo, brazos, cabezas, corazones, y bueno, celebramos eso, justamente eso, desde la diversidad. Sí, y quedamos abiertos también a seguirnos comunicando, porque hay mucho para pensar en torno a todo esto, mucho también para nosotros para procesar, a ver de qué manera nada abrimos y habilitamos puertas para fortalecer estos procesos, y escuchamos también lo que tienen para decir ustedes desde estos parlamentos y demás, que me parece que hay un mensaje de potencia de cara al futuro muy valioso en todo este trabajo. Desde acá siempre estamos tratando de visibilizar justamente los procesos de recuperación territorial y demás, y bueno, y acá hay una ventana abierta para ustedes. Les agradecemos muchísimo la difusión, porque este movimiento está creciendo de boca a boca, de la solidaridad y del compromiso político de los medios alternativos de comunicación, de algunos periodistas que ponen y que exponen nuestras palabras tal cual como las decimos. Y bueno, nos parece muy importante, sin el apoyo de parte de la sociedad, de parte de organizaciones, de parte de partidos políticos, de parte de movimientos sociales, nada de todo esto podría ser posible. Todavía existe la solidaridad, creemos en ella, porque por eso pudimos desarrollar todo lo que venimos haciendo. Así que bueno, estamos muy agradecidas. Muchísimas gracias. Agradecidos gracias. También nosotros, y bueno, a continuar con esto. Gracias, María Urquizo. Bueno, charló con Latinoamericano sobre este segundo parlamento que se realizó en las grutas. Sí, se nos ha ido el tiempo. Bueno, nos queda pendiente abordar la situación de... No me di cuenta que eran las 1:05 ya. Claro, sí. Estamos con el tiempo excedidamente. Sí, así sí, que bueno, así nos queda abordar la violencia en Costa del Lepa. Que ha padecido la comunidad mapuche, tehuelche, Nehuentuain, Inchin. Así que bueno, esperemos que Juana pueda estar disponible para el viernes que viene, tal vez coordinar con ella. Así que bueno, me parece que estamos en condiciones de hacer un cierre, agradecerle a Aldana por la operación, agradecer a todas las personas que han dado su testimonio el día de hoy. Y bueno, no sé, Rubén, si querés... Simplemente hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Un abrazo y gracias por escucharnos. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces.